Barbie se me cuadran y sin mucho acá. Llegan solitas, saben que tranza. Las conejitas me las traigo de RD y una que otra que sale en la TV. Cuando me enfiesto de más a todo el mundo me las subo sin pensar. Ya se las sabe mi papá. Rockstar Bros en el Cartier de amiguita. Blancos son borrados de bebé. Y un como la que prendo de cereza. En un Polaris el masa la pasó bien. No más les vuela el pelo a las bebés. Cuando me empiezo de mal a todo lo que quito me le subo sin pensar. Ya se la sabe mi amor.